¿Sabes qué? La vida me enseñó desde pequeño a valerme por mí solo, por mis esfuerzos. Aprendí que por cada escalón que subas en la vida, menos amigos tendrás a tu lado. Y si a tu vecino le molesta tu progreso, que se mueran de envidia. Cuando tú me viste que yo te frené y que tenía lo de todo. Cuando me falta el corazón, cuando llegue la disco y me saque el prendón. Que se mueran de envidia. Yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero. Que se mueran de envidia. Y no tengo la culpa que tu cuenta esté en cero. Que se mueran de envidia. A mí no me importa si tú tienes o no tienes. Porque la gente critica, pero no te mantienen, no. Porque la gente critica y nadie paga mis bienes. Yo, siempre pendiente a mí. Saca la viga de tu ojo pa' que pueda pestañear como Jordan en su era. Tampoco tengo rival, la traición es negra. Por eso hay muchas viudas, tenía varias preguntas. Ya no tengo duda, a veces tu amigo te envidia, tu enemigo te ayuda. Hay que darle diálisis a tu maldita sangre juda. DJ Plano. Que se mueran de envidia. Me recuerdo cuando me senté en la cama y le pedí a Jesús que no quería esta forma de vivir. Que yo no sabía qué hacer, que no sabía trabajar, que lo único que se rompía encima de un mil. La bendición llegó a mi casa, tuve que trabajar. Tú no sabes todo lo que he tenido, me bajame pa' mangueta grasa. Lo mío estoy recibiendo hasta amenazas. Hoy en día mis cadenas valen más que mi yo y que mi casa. Yo siempre están pendiente a mi familia y a mi campero pa' mantener, mis hijos no me dan. Ellos siempre están conmigo al lado cuando yo estoy pegado, pero cuando yo estoy en paja, ¿dónde están? You know this. Baby.